Lección número 4. Jonatán, nacido para la grandeza. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que la verdadera grandeza no se mide por el cargo que se ocupa en la vida ni por las posesiones que se adquieren. Es verdad que los padrones que el mundo y la sociedad en que vivimos imponen no son los mismos padrones divinos, pero como Jonatán debemos aprender a vivir para Dios y no para los seres humanos. La lección de esta semana puede parecer demasiado romántica, demasiado teórica, en un mundo lleno de competitividad y egoísmo, pero muestra el espíritu de las personas que viven una experiencia de compañerismo diario con Jesús. Empezaremos hablando de la amistad. Mira, el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. La amistad de estos dos jóvenes es ejemplar. Apenas se conocieron, unieron sus almas en un afecto entrañable. Jonatán se sacó sus atuendos de guerrero y se los dio a David. Mira, Jonatán era el príncipe heredero del trono, mientras que David era apenas un simple pastor. Pero esa diferencia de clase social no fue capaz de impedir que entre ellos se desarrollase, se cultivase una amistad desinteresada. Y esa amistad se expresó de muchas maneras y en muchas ocasiones, de muchas formas, especialmente cuando Jonatán salvó a David de la furia de su padre Saúl. Aquellos tiempos eran tiempos de guerra, de venganza, de muerte. No obstante, la Biblia afirma que Jonatán amó a David como a sí mismo. David aquí es un tipo del Señor Jesucristo. Él es tan digno de ser amado, su carácter es tan dulce, que basta con verle una vez y ya el corazón queda prendado de él. A pesar de eso, el personaje de esta historia, de esta semana, no es David, sino Jonatán. La conducta de Jonatán no es muy típica del ser humano hoy y en ninguno de los tiempos. En el mundo no ocurre así. Sin embargo, como tipo refleja una gloriosa realidad. Toda vez que un Jonatán conoce al excelente David, que representa a Cristo, lo ama de inmediato y le ofrece públicas demostraciones de ese amor. Cristo es digno de ser amado y de que por causa de él menospreciemos las amenazas del enemigo. La amistad verdadera, querido, es una relación que se cultiva teniendo a Cristo como fundamento. Esta amistad, la amistad cristiana, es un regalo de Dios para el creyente. En la Biblia encontramos algunos principios de una amistad verdadera. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice, y acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Aquí la característica es la franqueza. Los amigos verdaderos hablan cara a cara. No se esconden nada. Lo que tienen que decir, lo dicen. Claro, con amor, pero lo dicen. La verdadera amistad no viene acompañada de adulaciones ni intereses. Un verdadero amigo te dice siempre lo que tienes que hacer y siempre te lleva por el camino del bien. Te enseña lo que no daña tu cuerpo. Con un verdadero amigo tú te diviertes sanamente, compartes lo que sabes y lo que tienes. Por lo tanto, un amigo verdadero te invita únicamente a realizar buenos actos o a hacer cosas de las que no te arrepentirás. Otra característica está en Proverbios capítulo 17, versículo 17. Dice así, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquí se menciona la fidelidad en todo tiempo. Al amigo se le puede confiar todo con la seguridad de que su consejo será un consejo apropiado. Su apoyo es incondicional. No solo está a tu lado cuando las cosas te van bien, ¿no? Aún si fallas, puedes contar con la comprensión del verdadero amigo. Con él puedes llorar, reír, cantar, divertirte, hablar, callar. En una palabra, puedes ser tú mismo. Posiblemente no siempre el amigo verdadero te apruebe o te aplauda, pero él siempre va a respetar y aceptar tu voluntad. Jamás le va a contar a nadie lo que tú le has confiado. Para que haya una verdadera amistad necesitamos tener una buena comunicación. Sentir al amigo cerca, aunque se encuentre lejos. Saber que está disponible y que si lo necesitas, lo puedes buscar. Pero lo que realmente vale no es preguntarte cómo es tu amigo, sino cómo eres tú como amigo. La segunda parte de la lección nos presenta a Jonatán, ya no como el amigo leal, sino como el siervo valiente de Dios, capaz de confiar en la promesa divina y enfrentar al enemigo. Como ya dijimos, aquellos tiempos eran tiempos de guerra. Los filisteos habían enviado un batallón para establecer un nuevo puesto de avanzada en el terreno israelita. Y Jonatán se atrevió a enfrentar a ese batallón solo con la compañía de su escudero, sin ejército, sin tropa, solo confiando en la promesa divina y movido por el celo de cuidar al pueblo de Dios. Aparentemente su padre Saúl no sabía de nada. Si lo supiese, tal vez no habría permitido el ataque. Saúl era un rey cobarde, disfrazado de valiente, claro. No hacía caso a sus consejeros, a pesar de que Dios había colocado a su lado a un sacerdote y a un profeta. Pero a pesar de hacer como era, Saúl tenía un hijo extraordinario. Un joven que sí confiaba en Dios, confiaba en las promesas de Dios y se atrevió a enfrentar al enemigo prácticamente solo, acompañado solo de su escudero. Ahora, el punto de consideración es el siguiente. ¿Hasta qué medida, hasta qué punto Jonatán era un hombre de fe o era un joven lleno de presunción? ¿Qué significa creer en Dios o ser un presumido? Mira, el presuncioso no confía en Dios, solo quiere hacer alarde de una fe que no tiene. La fe está basada en las promesas divinas. La presunción actúa sin necesidad. La fe actúa para defender los principios, los valores y al pueblo de Dios. Por ejemplo, yo conocí una persona que un día, para demostrar que tenía fe, fue al zoológico y se arrojó a la jaula de los leones. Espera un poco. ¿Hay necesidad de hacer eso? Ahora, eso es presunción. Pero si vamos a decir, cae un niño a la jaula de los leones y el hombre se arroja a la jaula para salvar al niño, eso es fe. ¿Te das cuenta? La presunción hace las cosas sin necesidad, solo para alardear. Pero la fe hace las cosas cuando es preciso hacerlas. ¿Por qué? Porque se confía en la promesa de Dios. La tercera parte de la lección presenta a Jonatán como hijo. Pero no, mira, no hijo de un hombre bueno, porque Saúl no era nada bueno, sino hijo de un hombre egoísta, orgulloso, prepotente, abusivo. Por encima de todo, un hombre que no tenía en cuenta para nada el consejo divino y administraba el poder con injusticia. Claro, es de suponer que si Saúl fue de esa manera, cuando Jonatán ya era un hombre, imagínate cómo debe haber sido ese rey cuando Jonatán era un niño. ¿Qué cosa buena podría enseñar un padre con esas características a un hijo? Sin embargo, a pesar de no haber tenido el mejor padre del mundo, Jonatán creció con el temor de Dios en su corazón. Sin duda, la madre y la iglesia hicieron el trabajo maravilloso de enseñanza que el padre no hizo. La lección de esta semana muestra un incidente triste en la vida de Saúl. Mira, el rey mandó matar a David y Jonatán trató de ayudar a su amigo David sin dejar de respetar a su padre. Ahí estaba la sabiduría. Tenía todos los motivos del mundo para colocarse contra el padre, pero no lo hizo. ¿Y no lo hizo por qué? Porque al hacerlo estaría desobedeciendo la orden del Señor que dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí vemos otro aspecto extraordinario en la vida de Jonatán. Sabía que su padre estaba equivocado, pero a pesar de eso lo amaba y lo respetaba. Porque este es el deber de todo hijo. A veces los padres están equivocados completamente. Tendríamos todo el motivo del mundo para enfrentarlos, pero el cristianismo nos enseña a respetarlos, a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo con las actitudes de ellos. ¿Qué podríamos decir entonces de la obediencia a padres temerosos de Dios y que se preocuparon siempre en dar una educación correcta a sus hijos cuando eran pequeños? A veces, jóvenes cuyos padres no son cristianos vienen y me preguntan, pastor, ¿qué hago? Mira, ellos me obstaculizan la vida cristiana, ellos me colocan trabas, me colocan piedras en el camino, no sé qué hacer. Y mi consejo siempre es, respeta a tu padre, respeta a tu madre. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no conocías a Jesús, eras un muchacho inquieto, rebelde, contestabas, respondías, a veces hasta agredías con palabras. Ahora te convertiste. Tus padres continúan dándote la contra en todo, pero tú has cambiado. Ahora eres un hijo cortés, obediente. Ellos se van a preguntar, ¿pero qué le pasó a mi hijo? Alguna cosa buena le pasó a mi hijo. Por lo tanto, aunque tus padres estén equivocados, respétalos, ámalos. Y vas a ver que esa tu actitud es que va a ser el instrumento en las manos de Dios para conquistar el corazón de sus padres. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte de la lección. Tiene que ver con la nobleza del carácter de Jonatán. Dios había decidido que el sustituto de Saúl sería David y no Jonatán. Pero Jonatán era el hijo mayor del rey y por lo tanto tendría que ser heredero de la corona. ¿Quién era David? ¿Un pobre pastor de ovejas? ¿Y cómo él podría ocupar el lugar del rey? Si Jonatán se pusiese a luchar por el reinado, él no estaría equivocado, él tenía el derecho. Desde el punto de vista humano, él estaba correcto. La tradición mandaba que el príncipe heredero debería ser el hijo mayor del rey. Pero Dios había decidido otra cosa. Y Jonatán se sometió a la voluntad de Dios. No se omitió simplemente, no, sino que apoyó a David en todo y lo ayudó porque sabía que Saúl quería matarlo. O sea, Jonatán no fingió que apoyaba a David, sino que lo apoyó de corazón, comprometiendo todo su ser hasta ver a su amigo transformarse en el nuevo rey de Israel. Ahora, eso fue lo admirable en la vida de este hombre. Él podría haber sido la estrella, pero se conformó con ser la oscuridad que permitiese brillar a la estrella que Dios había escogido. No se quedó por los cantos ahí maldiciendo la actitud rebelde de su padre que llevó a Dios a escoger otro rey. No le echó la culpa a nadie, simplemente aceptó el plan divino y se sometió a ese plan. Qué diferente del propio hijo de David, Absalón, que luchó para arrebatar el reino de su propio padre. Qué diferente de todos los humanos que luchamos por nuestros derechos y no nos conformamos con ser los segundos. Oh, querido, este tal vez es el rasgo de carácter que más me impresiona de Jonatán. En esta actitud, Jonatán estaba reflejando el carácter de Jesucristo, que siendo Dios, se hizo nada para alcanzar al ser humano en su miseria y salvarlo del pecado. Llegamos al fin de la lección. Este también es el fin de la vida de Jonatán. ¿Sabes? Jonatán tuvo una muerte triste en mano de los filisteos. ¿Por qué? Yo me pregunto a veces, ¿por qué Dios no protegió a un hombre tan noble como Jonatán? ¿Acaso no es verdad que los justos tienen un fin feliz? Bueno, parece que no. Aparentemente no. En este mundo de pecado, querido, definitivamente no, siempre. A menudo las víctimas de la desventura tratan de consolarse a sí mismos con la idea de que Dios tiene sus razones para que eso les ocurra, precisamente a ellas, y que ellas deberían aceptar los planes de Dios. Pienso en estos momentos, por ejemplo, en una mujer llamada Helen. Su problema comenzó cuando Helen notó que se cansaba al recorrer media manzana o al esperar en alguna fila parada. Ella pensó que estaba envejeciendo y engordando. Pero una noche, al volver de casa de unos amigos después de cenar, cayó de bruces al suelo en la puerta de su casa. Su marido bromeó, pero Helen sospechó que la verdadera razón de lo que le había pasado no era para bromear. A la mañana siguiente llamó al médico y el diagnóstico fue terrible: esclerosis múltiple. El doctor le explicó que se trataba de una enfermedad nerviosa degenerativa y que ella iría empeorando, tal vez rápidamente, tal vez de forma gradual, pero iría empeorando a lo largo de los años. A Helen le sería difícil caminar sin apoyarse en alguna cosa. Eventualmente terminaría en una silla de ruedas, perdería el control de las partes de su cuerpo, se volvería progresivamente inválida hasta el fin de sus días. Sabes, el peor de los temores se hizo realidad. Se desvaneció en llantos cuando escuchó aquello. ¿Por qué me pasa esto a mí? Fue lo primero que se preguntó. Siempre he tratado de ser una buena esposa. Tengo un marido, niños que me necesitan. No merezco esto. ¿Por qué Dios me hace sufrir así? Su marido le tomó la mano y trató de consolarla. Y le dijo, mira, querida, no puedes hablar así. Dios debe tener sus razones para hacer esto. Y nosotros no tenemos el derecho de cuestionarlo. Dios es Dios. Debes creer que si Él quiere tu mejoría, te sentirás mejor. Y si Él no quiere que sea así, pues Él tendrá sus motivos. Helen trató de encontrar fuerza y paz en aquellas palabras del esposo. Quería ser consolada por el hecho de que debería haber algún propósito en su sufrimiento, más allá de lo que ella podía comprender. Quería creer que, en cierto nivel, su sufrimiento tenía sentido. Toda su vida le habían enseñado, tanto en la clase de religión como en la clase de ciencias, que el mundo tenía un sentido y que todo lo que sucedía en el mundo ocurría por alguna razón. Desesperadamente quería seguir creyendo esto, seguir creyendo que Dios era responsable de todo lo que sucedía, porque si no era Dios, entonces ¿quién sería? Era difícil vivir con esclerosis múltiple, pero aún era mucho más difícil vivir con la idea de que las cosas ocurriesen sin razón, que Dios hubiese perdido el control del mundo y que no hubiera nadie en el asiento del conductor de esta vida. ¿Sabes? Helen no quería cuestionar a Dios, no quería enojarse con Él, pero las palabras de su marido solo aumentaron su confusión y aquella sensación de abandono que ella estaba sintiendo. ¿Qué clase de gran propósito, qué clase de designio maravilloso podría justificar el dolor que ella estaba enfrentando? ¿Cómo podría ese sufrimiento ser bueno para ella? Por más que trataba de enojarse con Dios, no podía sentirse aliviada. No quería enojarse con Dios, quería aceptar la voluntad de Dios, pero se sentía mal, herida, traicionada. Helen había sido siempre una buena persona. Imperfecta, claro, como todo ser humano, pero honesta, trabajadora, útil, tan buena como la mayoría de la gente, y mejor que muchas personas saludables. ¿Qué razones podía tener Dios para portarse de esa manera con ella? Es lo que se preguntaba. Helen no, no solo sufría por la enfermedad, sino que también sufría porque tenía sentimientos de culpa de estar enojada con Dios. Se sentía sola, con su miedo y su sufrimiento. Si fue Dios quien le envió esta angustia, si por algún motivo Dios quería hacerla sufrir, ¿con qué justificación podría pedirle ella que Dios la curara si Dios quería que ella sufriese? Ah, querido, a lo largo de mi vida he encontrado tantos casos así. Y en esas horas, yo no sé qué decir. Pienso, por ejemplo, en Juan el Bautista, cuando murió sin entender por qué moría. Pienso en Jonatán, que murió habiendo sido un hombre noble y bueno en manos de los enemigos. Entonces solo le digo a Dios en mi corazón: Señor, si un día me toca sufrir a mí, por favor ayúdame a no perder la esperanza, porque sé que mientras viva en este mundo de pecado, el dolor muchas veces va a tocar mi vida. No porque tú lo quieres, sino porque el enemigo quiere destruir mi fe. Oh, mi amigo querido, mi amiga, piensa en esto. Si estás pasando en este momento por el valle del sufrimiento, piensa en esto y confía en Dios.